Guerra, electrónica y psicodelia, el origen del krautrock. Por Andrés Cándido Corral y Juan Izquierdo González. El krautrock nace en la Alemania de los años 60, en una sociedad profundamente marcada por la guerra. No por haberla vivido, sino por el tabú que la generación predecesora hizo de ella. La juventud alemana de mediados de siglo, harta del hedor fascista que resistía aún en buena parte de sus instituciones, sentía la necesidad de forjar una nueva identidad cultural. Querían trascender su pasado nazi y esquivar la influencia anglosajona dominante. Su música autóctona y tradicional, el Schlager, era un género asociado con las corrientes más conservadoras. Utilizado incluso por el Ministerio de Propaganda durante la guerra como una especie de distracción para el pueblo, las letras describen una Alemania idílica y pastoral en la que no había ocurrido nada. Aunque intentaron desmarcarse de la influencia anglosajona, sobre todo en su discurso, no pudieron escapar a la fuerza de la música psicodélica, al movimiento hippie, ni por supuesto, al LSD, que influyó directamente en el imaginario, portadas, shows y grabaciones de estos músicos. Esto ocurrió probablemente por dos razones: primero, porque se trataba de un movimiento global que llegaba con mucha fuerza y, segundo, porque la actitud rebelde y emancipadora de los hippies no desencajaba tanto con sus valores y necesidad de renovación. Un buen ejemplo de esto fue la banda Amondul 2, un grupo de música que vivía en comunas en Múnich. En estos espacios se juntaban jóvenes y estudiantes, donde improvisaban música y se convirtieron de algún modo en espacios politizados de izquierda. Hay que tener en cuenta cómo había llegado Alemania hasta aquí. La división alemana en bloques y su ocupación militar de la posguerra había provocado, sobre todo en el sector occidental, norteamericanos, británicos y franceses, la llegada de jóvenes soldados con un montón de música en forma de vinilo que no tardaría en expandirse y fusionarse con lo autóctono. No es la primera vez que un conflicto bélico deja una impronta sobre la que después se forja un género. Algo parecido ocurrió en los 60 durante la Guerra Fría en las bases militares estadounidenses de Morón y de Rota. Nadie escapaba al servicio militar obligatorio, y una semana después de que Janis Joplin o Jimi Hendrix publicaran un disco, jóvenes estadounidenses llegaban con estas grabaciones que no tardarían en mezclarse con las raíces flamencas del sur, y dar origen a iconos del rock andaluz como Smash. En el caso de Alemania, la fusión con lo autóctono, dejando de lado el Schlager, tomaría solo ciertos elementos de algunos géneros como el free jazz y la electrónica, con Stockhausen a la cabeza de esta vanguardia. Y es que la electrónica fue el sonido de Alemania, principalmente porque no estaba contaminado ni por el sonido alemán del pasado, ni por el anglosajón. Era un terreno virgen por explotar. Realmente existen pocos elementos estilísticos claros que distingan al krautrock de otros géneros o unos rasgos compartidos por las bandas de este movimiento. En realidad, todos los elementos que puedan tomar de estos géneros guardan relación con la experimentación, la necesidad de generar algo nuevo y propio. Entre dichos rasgos podríamos encontrar la improvisación colectiva, la utilización de sintetizadores, la edición de audio o la utilización sistemática del loops, ya sea a partir de cintas magnéticas o simulados orgánicamente por los músicos, como era el caso de Cano Neu. Krautrock fue un nombre dado por la prensa británica en tono peyorativo y burlón. Kraut, hierbajo en alemán, era como los ingleses llamaban a los soldados alemanes en la guerra, y krautrock fue la manera en que los ingleses designaron a este intento fallido de rock, lo cual dejaba bastante claro el escaso entendimiento que tenían los británicos del origen honroso de este género y de los valores estéticos alemanes. Irónicamente, sería años después Virgin Records, un sello inglés, quien firmaría con bandas de este género como Tangerine Dream o Faust. ¿Se podría denominar al krautrock una subcultura más que un género? Este estilo nace en un contexto de opresión cultural a medio camino entre la música popular alemana más conservadora y la influencia anglosajona. Más que un género de música, el krautrock se podría entender como una subcultura que intenta romper por completo los moldes de un supremacismo cultural que la oprime tanto desde dentro como desde fuera, para crear así una nueva con sus propios valores.